Bueno, con muchísimo gusto con estas guitarras estamos recibiendo a Silvia Ribeiro, investigadora, periodista, que es uruguaya pero vive en México, es responsable de programas del Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración. Silvia, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están? Un Muy gusto bien. Saludarlos. Lo mismo decimos nosotros, Silvia, y por supuesto que recurriendo a vos con varios de los temas que son claves en estos tiempos, y hablando de claves que nos ofrecías vos hace muy poco a todos los que te leemos, para entender los mensajes del G7, que fue hace muy poco, ¿no? Fue en junio, en la primera quincena de junio, que se reunió el grupo de los siete, dicen los más poderosos, y que después en lo que se volcó a nivel de prensa para el consumo de información, se dijo el cambio climático y se dijo que iban a donar vacunas a los pobres. Pero bueno, pasaron otras cosas, ¿no? Bueno, claro, nosotros, la verdad, quizás siempre ha sido así, pero ahora vivimos en un mundo en donde todo el tiempo hay que estar decodificando qué quieren decir los mensajes. Sí. O sea, no sé. Quizás siempre ha sido así, pero bueno, a mí me... Pero ahora es más que antes, me parece que sí. Yo creo que ahora es más que antes porque además hay una nueva... Hay una nueva forma de entreverar todos los mensajes, como hay tanta circulación de información no checada, digamos así. No solamente las noticias falsas y los fake news, sino que incluso en esa confusión sirve para que, por ejemplo, cuando uno tiene una posición crítica o hace una crítica... pues que digan, no, como que queda en la confusión. Sí. Ahora, realmente, a mí me alarmó la declaración que hizo el G7, porque toca un poco como todos los puntos neurálgicos que están en juego en este momento, o sea, desde la pandemia, el cambio climático, la biodiversidad, y en cada uno de ellos el mensaje, cuando uno lo puede leer, es terrible. Sí, sí. Entonces, bueno, eso es un poco lo que quería transmitir. Por las no dudas, sé si querés que empiece por alguno de esos puntos. Sí, digamos, por las dudas, primero vamos a decirle a los oyentes que el G7 está integrado por los gobiernos de Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Japón y Canadá, que esos son los que componen el G7. Y me parece, sí, de empezar, por un lado, que me parece que es un título para varios de los temas que vos abordás, hay una obsesión con China, ¿no?, de plantear un territorio en el que se confronta con China, hay que frenar a China, y muchas cosas se hacen para frenar a China. Exactamente, sí, eso es desde el punto de vista económico, está clarísimo que es así, desde el punto de vista financiero, bueno, casi en todos los puntos, pero sobre todo desde el punto de vista económico. Y recordemos que el G7, que es, digamos, un grupo histórico autoconvocado, en un momento fue el G8, porque integrado a Rusia también, es cierto, ¿no? Y en este momento, digamos, hay claramente una separación, o sea, marcaron una raya de decir, no, pues somos nosotros los mismos de siempre, o sea, el capitalismo occidental, europeo, claramente reconocido, un poco lo que, bueno, se perciben y son las potencias desde el punto de vista económico más grandes del mundo occidental. Occidental, pero, claro, y cristiano. Ahora, exacto, occidental y cristiano, sí. Y lo que hay en este, digamos, hay en este momento una lucha geopolítica claramente con China y con Rusia. Mm. Y bueno, sobre todo el tema, digamos, las dos cosas los tienen muy preocupados. Y entonces ellos hacen un anuncio en ese sentido que está relacionado también con los otros puntos, pero hacen un anuncio en donde dicen, es perverso, perdón que lo repita otra vez, Ángeles, pero es perverso porque ellos dicen, no, vamos a competir con China y para ello vamos a apoyar a los países del sur. Y para apoyar a los países del sur, entonces ellos dicen que van a usar 100 billones de dólares. O sea, recordemos que un billón son un millón de millones, ¿no? Claro. O sea, es mucho dinero. Van a usar 100 billones de dólares para construir rutas de transporte y ellos dicen que es para apoyar a los países del sur. En realidad es una iniciativa para ver si contrarrestan lo que está haciendo paralelamente China, que es esto que ellos le llaman la ruta y la franja, uh-huh. o sea, la ruta de la seda, la nueva ruta de la seda, en donde sí, efectivamente, China está construyendo tanto carreteras como sobre todo puertos y otras formas de transporte para garantizarse la salida de sus productos. Bueno, entonces ellos lo que dicen es, nosotros también vamos a construir otras carreteras, no dicen, no detallan claro. en dónde, pero bueno, todo esto no tiene nada que ver con fortalecer a las economías de los países del sur global, sino nada más construir los pasos de comercio que ellos necesitan, sí. que en muchos casos además no son, a veces son físicos, pero muchas veces no son físicos, que también es lo que está haciendo China. O sea, garantizarse, por ejemplo, que los puertos tengan una conexión digital de tal manera, digamos, que se puedan hacer las transacciones de comercio a través de lo que le llaman por cadena de bloques, por blockchain. Claro. Y para decirte en breve, digamos, por supuesto hay movimiento físico. Por ejemplo, sale un barco con soja de la Argentina y, bueno, para China. Pero lo que ellos quieren es de que no tenga que parar en una cantidad de lugares y en cada lugar haya un puerto, sino que eso haya sido previamente acordado a través de un acuerdo en cadena de bloques, o sea, digital, y eso, por lo tanto, pase por los puertos, pero esté pre-aprobado a través de un sistema digital. Y uh-huh. eso lo que hace es que cada gobierno tiene cada vez menos posibilidad de controlar esos movimientos. Eso es lo que está haciendo China y está muy avanzado. Pero también, bueno, lo que hace ahora el G7 es responder a lo mismo, diciendo, bueno, nosotros también haremos, y no detallan qué es, ¿no? Pero eso sí. es un parte del paquete, digamos, ¿no? Sí, exacto. Ahora tiene una contradicción, porque mucho de esto que estamos hablando tiene una enorme huella climática, que es una cosa... Te iba a decir tanto eso. La construcción... ¿Cómo hacen para congeniar eso con lo del cambio climático, que fue lo que tiraron también con mucha fuerza hacia afuera? Claro. Bueno, exactamente. Lo preocupante, digamos así, es cuando uno ve, volviendo un poquito para atrás, cuando uno ve lo que hay en este momento, hay cientos, se habla hasta de 1.500, pero las grandes, grandes transnacionales de las industrias, por un lado más contaminantes, que son las de petróleo, gas, carbón, etcétera, pero por otro lado también desde las de agronegocios hasta todas las de transporte, que también tienen una huella climática muy fuerte, todas estas que nombré, sí. y todas están en este momento con gran entusiasmo diciendo que sí, que van a atender el problema del cambio climático, pero a través de lo que les llaman compromisos. Y cuidado acá, porque por eso hablo más lento, digamos, y le llaman compromisos para tener cero emisiones netas de carbono. O sea, ellos no dicen que van a bajar sus emisiones, ni que las van a reducir, y mucho menos que van a llegar a cero. Lo que dicen es que van a llegar a cero neto. Sí. Cero neto en realidad es una operación matemática, es una suma y una resta, es un neto. Entonces quiere decir que lo que están diciendo estas empresas es que incluso van a subir sus emisiones, de hecho es lo que están diciendo. Van a subir sus emisiones, pero lo van a compensar, ahí viene la operación matemática, lo van a compensar con medidas que o van a, teóricamente, van a sacar el carbono que emiten de la atmósfera, o lo van a compensar con grandes plantaciones de monocultivos que van a absorber el carbono. O sea, son varias cosas, pero las principales tienen que ver con eso, con lo que les llaman la absorción de carbono por ecosistemas que existen, como pueden ser, por ejemplo, los humedales, algunas praderas, etcétera, los océanos, ¿no? Eso, por un lado, eso ya existe. Eso es lo menos malo de toda la escala, pero de todas maneras eso tiene muchas implicaciones claro. negativas, que ahora después las vemos. Pero lo peor es que esa operación de decir... Porque es como magia, es decir, bueno, vamos a seguir emitiendo lo mismo que hacíamos antes, incluso más, porque tienen planes para aumentar las emisiones de carbono, pero las vamos a compensar, por ejemplo, con enormes, enormes, enormes plantaciones de árboles de rápido crecimiento, algo que en Uruguay se conoce bien, porque sí. los eucaliptus, etcétera, sí. o sea, con sí, eucalipto y pino, y que en otros lugares pueden ser eucalipto, pino, pero puede ser también palma aceitera. O sea, una cantidad de cosas que los árboles, mientras están creciendo, están absorbiendo carbono, pero cuando los cortan, los vuelven a liberar, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, solo la Shell tiene un proyecto que es de, así, es más grande que países enteros de plantación, ¿no? De nuevas plantaciones. Sí. Entonces, cuando hablan de cero neto, hablan de esto, y hablan también en lo que le sigue, digamos así, que son de nuevas tecnologías para sacar el carbono de la atmósfera y enterrarlo en fondos geológicos. Eso es geoingeniería y le llaman captura y almacenamiento de carbono, que no está probado. O sea, son tecnologías que ya la industria petrolera, varias de ellas ya las había desarrollado, pero que no eran económicamente viables. Que es, por ejemplo, o sea, lo que ellos ya tienen, esa tecnología, a lo que le llaman hasta ahora captura y almacenamiento de carbono, que sacar el carbono de la atmósfera por medios diferentes, por medios químicos, filtrándolo o por medios, o absorbiéndolo, digamos, a través de tubos, en fin, desde donde sale, puede ser en una mina, puede ser en una explotación petrolera o gasífera, en fin, o en una industria. Entonces, sacar de ahí esto y usar el dióxido de carbono, lo inyectan en la tierra a gran, con cierta presión y con otros químicos, no solamente es dióxido de carbono, y ese dióxido de carbono tiene que llegar a más de 1500 metros y en ese momento se hace líquido. Entonces, al hacerse líquido, se supone que queda en el fondo. Esta es una tecnología que la industria petrolera lo usaba para empujar reservas de petróleo que estaban muy profundas y a las que no podían llegar. Entonces, en realidad es una forma de extraer más petróleo. Claro. Pero como el dióxido de carbono queda en el fondo, se supone, o sea, eso no está probado que quede, pero queda en el fondo, entonces empuja el petróleo arriba, y entonces ellos dicen que es una forma de secuestrar, o sea, secuestrar es el lenguaje que se usa para decir cuando se capta el carbono de la atmósfera y queda en algún fondo geológico marino o terrestre, puede ser una mina ya explotada o puede ser, como ha sido el caso de la industria petrolera, en sus propios fondos petroleros ya explotados, ¿no? Pero bueno, al sacar más petróleo, la operación de que estaban disminuyendo gases no existe. Entonces, en este momento, de todas las instalaciones que hay de captura y almacenamiento de carbono, que son muy pocas, por cierto, estamos hablando de una veintena, cuando se dice que para afectar el cambio climático se necesitarían de 10 a 20 mil. En este momento hay 20, digamos, en el mundo. Y de esas 20, 18 son para recuperar más petróleo. Claro. Entonces, bueno, esto que te estoy contando de lo tecnológico o del tema de los árboles, digamos, así que los plantan, sí, pero después los cortan, porque no es un bosque, es una explotación económica. O sea, en todo esto no significa que están realmente en forma permanente absorbiendo carbono, sino solamente que es una forma de, por un lado, mostrar cómo si estuvieran absorbiendo, lo cual les da, bueno, nosotros emitimos tantas gigatoneladas de carbono, pero se supone que las compensamos, pero resulta que la compensación ni siquiera funciona como tal. Seguro. Entonces es perverso realmente, digamos, ¿no? Y esto es lo que está detrás de estos planes de la Unión, o sea, no es solo la Unión Europea, es del G7, que de pronto, digamos, desde hace un par de años están extraordinariamente entusiasmados con que ahora sí van a cumplir con el compromiso que hicieron desde el 2009 de aportar 100 billones de dólares anuales para adaptar o mitigar el cambio climático o ayudar a los países a adaptarse. Bien. Al cambio climático. Y es por este tipo de medidas, entonces es todo, digamos, no existe, ¿no? Sí, sí. Lo pero que bueno, si no se decodifica así, que ahora van a poner si no lo decodificas y si no se plantea así la información, para la inmensa mayoría de la gente queda como que dieron un paso, se están portando mejor, una cosa así. Claro, cuando en realidad es al contrario, es al contrario, exacto. Bueno. Y ahora le vamos a dar dinero, y la razón por qué lo dicen es porque a quien le van a dar dinero, en forma directa o indirecta, esas mismas grandes transnacionales. Claro, se salen más beneficiadas todavía. Por eso a ellos no les importa. Claro, por eso ahora hablan de eso, de que van a dar dinero, digamos, ¿no? Pero en realidad no es, ni siquiera es que van a cambiar realmente, a ayudar a que haya, bueno, por ejemplo, qué decirte, el desarrollo de las tecnologías renovables. En fin, hay muchas cosas que tienen, que se podrían hacer con inversiones que serían positivas para el cambio climático, pero nada, nada, nada, nada sustituye lo que es inevitable, que es la reducción de la emisión de los gases de efecto invernadero. Y eso sobre todo tiene que ver con estos 7 países. O sea, 10 países en el mundo, porque a estos 7, si le agregas China y Rusia, ya estamos. O sea, de estos 7 países tienen la mayoría de las emisiones en el mundo. Entonces, lo que ellos están diciendo es, no vamos a bajar nada, solamente vamos a hacer compensaciones, ¿no? Claro. Entonces, es triplemente grave. Es grave porque no es verdad que el dinero realmente va a ir a las cosas que necesitamos. Es grave porque las tecnologías que se apoyan son riesgosas, no existen, tienen una cantidad de riesgos que ni nombré, pero digamos, los tienen. Y sobre todo porque además no van a hacer reducción por ninguna de las vías. Entonces el cambio climático va a seguir aumentando y ellos son los principales causantes. Exacto. Del cambio climático, como países y sus transnacionales. O sea, por los dos lados. Sí, sí. Hay un capítulo también que tiene que ver con estas resoluciones que tomó y los anuncios, sobre todo se presenta como anuncios que hizo el G7 y que fue como el simpático, ¿no? El que dijo vamos a donarle vacunas a los países del sur, incluso hablaron de 1.000 millones, que ahí te quedas diciendo eso es mucho, es poco, no se sabe, hasta fines del año que viene van a estar entregando esto, con qué mecanismo lo van a hacer, pero... Claro, eso es otro problema grande, sí, digamos así, sí, porque, digamos, el tema de las vacunas, ellos dicen que suena, claro, a todo el mundo le sonó como que, bueno, es algo importante, pero en realidad enseguida salió la OMS, que es, sí, digamos, la Organización Mundial de la Salud, que lo digo con ese tono de decir, porque la OMS, claro, trabaja mucho con estos mismos, digamos, ¿no? Sí. Pero pese a eso, tuvo que salir a decir, bueno, no crean que con eso realmente vamos a confrontar la pandemia porque la necesidad es de 11 billones. Y no 1.000 millones. De dosis, digamos. Seguro. Claro, es de 11 billones y no de uno, ¿no? Sí, que sí, es lo que ellos están dando. Ellos están dando 1 billón. Entonces, serían de 11 billones según, solo si pensamos que las vacunas van a surtir efecto, que no va a haber nuevas mutantes. Si todo funcionara, dice la OMS, necesitamos 11, y ellos están diciendo que van a facilitar 1 billón. Pero además, también de nuevo viene con trampa, porque dice que lo van a hacer a través del mecanismo COVAX. Que no es Naciones Unidas. Exactamente, no lo es, aunque la OMS está dentro del mecanismo COVAX, pero sí, casi que tiene un papel, te digo, casi simbólico, porque el mecanismo COVAX es un mecanismo privado, que está administrado por Gavi, que es la Alianza Mundial de Inoculación, en fin, el nombre es en inglés, que es una alianza que creó Bill Gates hace más de una década, en donde esta alianza, que es privada, Bill Gates la puso para darle vacunas al tercer mundo, pero claro, vacunas de las transnacionales farmacéuticas. De nuevo, no es lo que los países quieren y necesitan para fortalecer sus propios sistemas de salud. Tampoco es un mecanismo de Naciones Unidas, que Naciones Unidas, en donde podemos decir muchas debilidades de Naciones Unidas, Naciones Unidas es una asociación de países en donde cada país tiene un voto, no importa el tamaño ni el PIB que tenga, o sea, cada país es un país, un voto, eso es Naciones Unidas. Sí. Bueno, COVAX, no, COVAX es una alianza privada donde sí participan una cantidad de países que dicen que le van a entregar a los países vacunas, algunas incluso gratuitamente, a los países más pobres. Sí. Ahora, ¿cuál es la trampa de esto? Es que si nosotros vamos por la lógica de las vacunas, o sea, si nosotros vamos por la lógica de decir con las vacunas vamos a superar la pandemia, lo que hay que hacer es de que todos los países tengan la suficiente cantidad de vacunas, que tiene que ser arriba del 65% de cada población en todo el mundo, o sea, el sí, 65% de la población mundial, vamos a decirlo así, tiene que ser esa la cantidad, a eso se refiere la OMS cuando habla de 11 billones, Y tiene que ser simultáneo, porque si no generan diferentes variantes, todo eso. La única manera de hacer eso es a través de que las vacunas se produzcan a nivel nacional, en los países en que lo puedan hacer. Y la verdad hay muchos países que lo pueden hacer. Hay muchos países que han tenido la capacidad de hacerlo y que la han perdido por las por los cambios, digamos, el desmantelamiento de los sistemas de salud neoliberal de las últimas 2-3 décadas. Y hay países que todavía lo tienen, como la India, como Sudáfrica, como Tailandia, como Brasil, como Argentina, en fin. Todos esos países tienen la capacidad de hacer, México. Todos esos países tienen la capacidad de hacer las vacunas. Claro. Entonces, si hay vacunas que están hechas, tendrían esos países que poder acceder a la fórmula de la vacuna, a los instrumentos, digamos, a todo lo que se necesita, los elementos, en fin, pero también jeringas, etcétera, fabricarlo o hacerlo. Pero la única manera de hacer algo de ese tamaño es hacerlo en forma descentralizada en la mayor cantidad de países posibles. Y para ello, las empresas tendrían que liberar la fórmula que está patentada. Sí, por sí. Eso la discusión fundamental es la de las patentes. Entonces, lo que dice el G7 es, no, liberar las patentes no, eso no lo vamos a hacer. Sí, porque sí, incluso sí. Se lo preguntan a Boris Johnson y dicen, no, claro que no, nosotros no vamos a liberar las patentes. AstraZeneca, pobrecitos, porque casi dijo, sí. Pobrecitos, nos han dado la vacuna al costo, lo cual es una mentira, pero bueno, eso es una mentira flagrante. Pero bueno, él dice eso, le dimos la vacuna al costo, o sea, no es verdad, porque AstraZeneca está haciendo muchísima ganancia además con las vacunas. Exacto. Además, por ejemplo, el caso que él pone de AstraZeneca, ni siquiera la vacuna era de AstraZeneca, la vacuna era de la Universidad de Oxford y ya estaba pagada con fondos públicos. Sí, la Universidad de Oxford lo hizo con fondos públicos. Entonces, digamos, lo que dice Boris Johnson, lo que dice el G7, es decir, vamos a dar vacunas, pero son las patentadas. Nosotros las compramos con dinero público, o sea, que en realidad lo paga toda la gente de esos países. Con dinero público vamos a comprar esas vacunas a las empresas. Se las vamos a dar a COVAX, que es un mecanismo privado, y COVAX caritativamente se la va a dar a quien quiera, o sea, a los países pobres, ricos, no sé qué. Ahora pero te esos digo. Países pobres, como los va a repartir, ni siquiera se los da en cantidad suficiente. Entonces, bueno, acá en Uruguay, como... te cuento, Silvia, lo debes haber visto, que el secretario de Presidencia, hace algunas semanas, criticó el mecanismo COVAX, que Uruguay tenía reservado 1.750.000 dosis para el 20% de la población, pero dijo, en los hechos no ocurrió así. Ah, ups. A ver, ¿seguís ahí? Perdí un momentito. Un lo momento que dijiste, fue. Que criticó el mecanismo COVAX. Dijo que en los hechos no ocurrió así. Del 1.750.000 dosis para el 20% de la población. Llegaron tarde. Llegaron determinados tipos de vacunas con poco periodo para la fecha de vencimiento y se dieron las que se dieron. Y antes, sí. En abril, había dicho que el mecanismo COVAX no estuvo a la altura de las circunstancias y del momento. Las vacunas que le mandaron fueron las de AstraZeneca, que estaba cerca además la fecha de vencimiento. Ahí decía que había que usarlas para mayores de 60 años. Entonces le sobraron vacunas que terminó donándolas claro. Uruguay, a Paraguay. Exacto. No, sí, bueno, esto que tú me contás y, digamos, sí, claro, por supuesto que el mecanismo COVAX además no funciona porque está estructuralmente diseñado para no funcionar. Eso es lo más perverso. Porque, por ejemplo, incluso COVAX tiene eso que tú acabas de decir. Tiene una regla que dice que van a dar el 20% de las vacunas. O sea, el 20% de las vacunas, dentro de la lógica vacuna, el 20% de las vacunas no es nada. Sí. O sea, en la lógica vacuna necesitas una cantidad crítica. 20% incluso no es nada. Pero además pasó todo eso. Y claro, todo eso pasa porque para las farmacéuticas y para los que las promueven, por ejemplo Bill Gates, que es quien está detrás de la, o sea, Bill Gates y la Fundación Bill Gates, que es quien está detrás de Gavi, detrás del COVAX, o sea, es el principal financiador de la OMS. O sea, Bill Gates ya, por ejemplo, ya ha dicho que posiblemente se necesite una tercera dosis, que con dos dosis no alcanza. Eso por un lado, o sea, que en la eficacia en lo que hace. Ahora están hablando de que la variante Delta y todo eso, entonces que ante esa tampoco es eficaz. Bueno, ¿qué pasa? Que eso la siempre va a generar escasez, porque la escasez es lo que garantiza el mercado y que los precios se mantengan. Entonces, por supuesto que siempre va a haber escasez. Está claro. Entonces, la única forma de seguir el mecanismo vacuna, o sea, de seguir, bueno, si lo que nosotros vamos a hacer para enfrentar la pandemia es vacunas, no hay ninguna otra lógica que no sea derogar las patentes, que se fabrique en todos los lugares donde se pueda fabricar, sí, que haya acceso a los insumos, etcétera. En esa lógica, vamos a decir. Está claro. Silvia, tenemos que terminar porque ya nos pasamos de hora. Por supuesto que nos queda secuestrado, como siempre, el tema de las causas de estos virus, y la fábrica sigue abierta y produciendo virus, que después va a haber que producir vacunas y todo lo demás, ¿no? Exacto. Pero bueno, por hoy tenemos que ir dejando por acá, agradeciéndote mucho, como siempre. Bueno, gracias a ustedes. Hasta la próxima, Silvia Ribeiro.